y que si esta falta o este pecado no fue cometido, ha sido por la gracia de Dios, que no quiso que lo cometiera, y no a lo mejor porque yo sea mejor. Por otra parte, ¿cuántas veces uno escucha ese argumento de alabanza, que son tantas veces así, qué sé yo, los pastores protestantes, los testigos de Jehová, o a veces en el chismerío de la gente, ¿no es cierto? Una postura se inventaron la confesión para enterarse los pecados de los demás. Como si fuera el chismerío de vieja que se entera de todas las cosas de las vecinas del barrio. Pero francamente, si fuera para eso, seríamos tan tontos, cura. Porque no creen que es fácil la confesión. Aparte, no creen que es muy divertido, ¿eh? Cada uno conoce sus pecados, y tiene vergüenza de sus pecados, pero los hombres intentan muy pocas cosas. Había una de esas musiquitas pues, así popular, no sé si era un bolero, una de esas cosas más o menos tontas, que si yo tengo un pecado nuevo y quiero entregar contigo, es difícil inventar un pecado nuevo, efectivamente. O sea, la cosa no es muy variada, no es muy divertida. Y por otra parte exige realmente un esfuerzo, una tensión interior, una serie de cosas que. Pero precisamente incluso por eso mismo, lo de la vergüenza no tiene ese sentido. Un novelista católico inglés ponía el caso de un asesino que había matado a una persona y que buscaba a quien contarle su crimen, y se lo cuenta a un amigo y el amigo le vuelve las espaldas horrorizado, jamás hubiera pensado eso de vos, y se lo va a contar a un pastor protestante que no confesaba pero necesitaba contárselo, y entonces le dice: has derramado la sangre de las manos, sos un caín, etc. Y este pobre hombre desesperado llega a una iglesia católica, se arrodilla en un confesionario y larga todo el dolor de su alma y le dice: he matado. Y el sacerdote le dice: ¿cuántas veces? o sea, sin quitar por esa importancia al pecado, o sea, piensen que eso existe, que eso existe, la experiencia de toda la miseria de los hombres, y que los hombres difícilmente enfrentamos miserias nuevas. Y hay otra cosa que es el sigilo. Fíjense, el secreto al cual el sacerdote está obligado sobre la confesión es tan fuerte, es tan grave, en primer lugar, que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia muchos casos de sacerdotes que han dado su vida como mártires por guardar ese secreto de confesión. En segundo lugar, que entre aquellas cuatro comuniones especiales que la Iglesia reserva al Papa, es decir, que solo el Papa puede perdonar él personalmente, una de esas comuniones es la comunión que sufre el sacerdote que violara el secreto de confesión. O sea, que difiere ocultar un pecado indicando, aunque sí directamente, a la persona que ha cometido ese pecado. No, si no dijera una cosa muy general, que si no hay experiencia en confesión, que son muy generales, precisamente por lo menos que la gente lo si descubriera a una persona, si contara tal persona, dijo tal cosa en la confesión, no solamente cometería un pecado gravísimo, sino que ese sacerdote está comulgado con una comunión que solo el Papa le puede levantar. Y si uno tuviera que recurrir al Papa para levantar una comunión de esas, se la levantaría, pero ese sacerdote no se le daría nunca más posiblemente la autorización para volver a confesar. O sea, la Iglesia es muy dura en eso precisamente porque considera mucho a este sacramento y quiere protegerlo de todo abuso, de todo peligro de abuso. Y por otra parte, también hay otra cosa que es importante tener en cuenta para la confesión. Le digo, mirá, así desde el punto de vista del sacerdote. Yo una vez la escuché antes de ser sacerdote y en ese momento no le creía al cura, porque creí que me lo decía para que yo me confesara. Me decía bastante tiempo que no lo confesaba. Y que yo me estaba tratando de enganchar. Y me decía un predicador de ejercicios espirituales, gimnasiano, me decía: mire, me decía, cuando un sacerdote conoce a una persona, yo lo conocía a él, que me conocía a mí, y si a lo mejor la conoce durante años, y en un momento uno recibe una confesión general de esa persona, y a lo mejor esa persona con sinceridad y con humildad descubre todas las faltas y pecados de su vida, después esa persona dice: ¿y ahora qué va a pensar el padre de mí cuando me conoce, cuando ha sabido que yo he hecho todas estas cosas que a lo mejor ni se las imaginaba de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Y me decía este sacerdote que no solamente uno no piensa, sino que al contrario, uno toma más aprecio por esa persona después que ha escuchado su confesión, incluso cuando se trataba de confesión que era donde aparecía una falta grave. Yo ya le digo, cuando me lo dijo eso, dije: esta es una linda forma de enganchar para que tenga una confesión. Pero después, digamos, con los años, me tocó